Bienvenidos al episodio 410 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el dogmático Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, Beto, creo que exagere, ¿no? No me parece que seas tan dogmático. Gracias por el tan. Sí. ¿Cómo estás, Beto? Hace menos de una semana que no hablábamos, creo. Sí, como unos 5 días. El jueves creo que fue la última vez que hablamos. Sí, el jueves grabamos el de Patreon y hace una semana el regular. Estamos grabando esto el martes 3 de diciembre. Ok. Gusto saludarte, Beto. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal tú estos días de esta semana? Igualmente, pues yo trabajando, pensando en que se viene el cierre de año con gastos que eso implica y que luego hay que pensar en la cuesta de enero. Entonces, fue un octubre ocupado, noviembre también. Entonces, espero que diciembre vaya por el mismo lado, porque a más dinero, pues obviamente menos estar pensando en qué va a ser uno más adelante. Menos ahorrativo. Eso de ser freelance tiene muchas ventajas, pero muchas desventajas. Sobre todo incertidumbre, diría yo, pero en general, bien. Además de que descubrí que... Hay gente que le dice incentivo a la incertidumbre, Beto, no estoy muy de acuerdo. Sí, no, bueno, sí, así. Eso es como decir que en el circo romano los leones estaban ahí como incentivo para que los cristianos dieran espectáculo, ¿no? O sea, no sé si es la clase de incentivo que quieres. Creo que es como aquello de que el incentivo puede ser el garrote o la zanahoria, es como un garrote con ningún portador en particular, nada más está ahí flotando como la espada de Damocles. Pero no sé si es la clase de incentivo que uno quisiera tener. No, para nada, Beto, para nada. Pero, como dijiste, también tiene sus ventajas. Sí, ¿tú qué tal? Bien, bien. Ha sido una semana un tanto lenta. Hay bastantes enfermos, andan circulando varias enfermedades en estos momentos. Incluso hay gente que está sugiriendo que volvamos a usar mascarillas. No, a nivel epidémico, pero sí a nivel de... Si vas a estar en lugares con mucha gente, transporte público y demás, sí es una recomendación que se ha vuelto una vez más recurrente. Y que además por temporada no me parece mala. Digo, allá en el cono sur tienen el problema de las alergias de primavera, que sabemos que tú eres víctima recurrente de eso. Y en el hemisferio norte, pues es más la temporada invernal. Víctima permanente, Beto. Sí. Ok. ¿Y en el hemisferio norte? Y en el hemisferio norte, pues es la época invernal, donde generalmente abundan las enfermedades respiratorias, así es de que tampoco está de más. Sí, la primavera de Santiago, toda la región central de Chile, realmente tiende a sorprenderte. A veces amanece muy frío y después se pone muy caluroso. Entonces, bueno, en esta época ya diciembre creo que se puede contar como verano casi. Pero tiene esta característica de que sales a veces un poco abrigado, muy abrigado, porque te da frío en la mañana, a mediodía ya tienes calor y en la tarde-noche ya vuelves a darte el fresco, ¿no? No el frío, pero sí el fresco. Entonces es propicio a las enfermedades, también comienzan a utilizarse los aires acondicionados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso conspira. Y como dicen, las alergias. Santiago es una ciudad bastante contaminada que además tiene esta tendencia a utilizar un tipo de arbolado y de vegetación que no se condice ni con la región ni con la salud de sus habitantes, entonces genera problemas. Ok, yo también dentro de lo del trabajo me llevé una agradable sorpresa. ¿Ah, sí? Sí, descubrí que sí hay un plan para pagar distinto cuando son páginas de puro texto, como los anexos y extras que traen algunos tomos, entonces... ¿En ejecución, Beto, o un plan futuro? No, ya en ejecución, ya está en funciones. Ah, ok. ¿Y retroactivo? No retroactivo, pero al menos como pregunté antes de que se hiciera el corte del mes, el tomo del que me quejé hace algunas semanas... Pues sí entraba dentro del reporte que presenté del trabajo del mes y por lo tanto ya fui remunerado con esa nueva política. Ah, qué bien, Beto. Mientras no reajusten la política de los pin-ups, sería miel sobre hojuela. Sí, no, en ese caso no. O sea, nada más lo que se ajustó es que hay tarifas especiales si se trata de páginas en las que no hay texto, perdón, en las que no hay imágenes. que son páginas de puro texto, como puede ser las páginas de cartas, introducciones, epílogos y demás. Y otro para cuando hay páginas ilustradas, donde tienen una entrevista, que sea la mitad de la página, una ilustración y otro texto. Esas ya tienen tarifas distintas al de las páginas de cómic, entonces. Fue una sorpresa agradable, porque además dentro de lo que hice este mes también estaba un tomo de Conan, que traen al final un par de ensayos de un académico experto en la obra de Howard, entonces esas también van con esa tarifa diferenciada. Ok. Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder las preguntas que nos llegaron esta semana? Ni se lo merecen, son muy poquitas. Bueno, pero mejor. En parte, sí. Tal vez sean buenas. No sé, cada vez me inspiran más desconfianza a nuestros preguntones recurrentes, pero pues vamos a ver qué tal. Y entonces vamos a Discord, que aparte es prácticamente el único lugar donde hay, porque fuera de una que cayó por ahí en Blue Sky no hay nada más en las otras plataformas. Y partimos con Tio Koi, que dice: en un episodio anterior hablaban acerca de una historia cuyo arte les hiciera alejarse de ella. Tienen que ver el nuevo número de West Coast Avengers. Obviamente me acerqué por la nostalgia a los personajes, pero el dibujo es realmente muy malo. Tanto que me hizo ni siquiera terminar de leerlo. ¿Dónde está la pregunta, Beto? Pues más bien creo que quiere que opinemos sobre el arte de esto. Y aquí yo quiero hacer una aclaración, porque dice, hablando de una historia cuyo arte le hiciera alejarse de ella, me imagino que se refiere a lo que dije de Monkey Meat, de Yuniba. Y no dije que fuera malo que me alejara de ella, dije que lo sentía raro y no sentía que estuviera haciendo clic conmigo y la guardé para después. Que me ha pasado otras veces, que es nada más que al momento no estás de humor para interpretar lo que estás viendo y después regresas y funciona bastante. Muy bien. Es algo que me pasa también con escritores. Hay veces que no estoy de humor para leer algo y incluso hay escritores que tengo bien ubicados cuando sé que no estoy de humor para leer algo de ellos. Me viene a la mente sobre todo lo de Ian Sinclair, que tiene una prosa bien, bien compleja, pero me imagino que se refiere a eso, porque no recuerdo dónde comentó que habíamos hecho del arte, porque yo le he dicho que para mí es mucho más importante la historia que el arte, entonces no suele ser por ahí. Y siguiente, por curiosidad, fue a ver el número 1 del West Coast Avengers y el arte realmente no es malo, es mediocre. Ahí lo que preocupa es que es una serie nueva y en tu lanzamiento tienes un artista que se siente como la clase de dibujante que normalmente verías haciendo números de relleno. El que está así como en entrenamiento, como que pues sí, y tienes algunas de las herramientas, pero te falta pulir mucho tu trabajo. Claro. Y no es la clase de artista al que pondrías para lanzar un nuevo título. Entonces eso fue lo que sí me extrañó, porque por momentos es muy suelto. O sea, aparte, cuando tienes un artista que se ve que le faltan tablas, lo peor que le puedes hacer es ponerle una serie de un equipo. Sí. Donde tiene que dibujar a muchas personas en una página. Entonces ahí más bien yo criticaré la edición editorial de haberlo puesto ahí. No me parece que sea un mal artista, pero sí me parece que es un artista al que todavía le falta mucho y que lo pusieron en una situación complicada. Entonces el arte es más bien mediocre, más que malo. Pero la historia está decentemente entretenida. Es de Jerry Dugan el guión. Y lo de lanzar los personajes, pues no sé qué tanto aplique, porque pues no es como si fuera la alineación clásica de los West Coast Avengers. Básicamente es un equipo lleno de armaduras, porque aparte de que están Iron Man y War Machine, que de entrada me parece redundante ponerlos en el mismo equipo, está Ultron como parte del equipo junto con Spider-Woman, un villano que se llama Blue Bolt, y van a reclutar a partir del segundo número a Firestar. Así es de que, pues no es como si fuese un equipo que precisamente te inspire nostalgia, ¿no? Porque de entrada, si no están Hawkeye y Mockingbird, pues se siente como que el equipo no está aquí, y ni hablar de Wonder Man o Tigra, etcétera. Entonces, no sé si la nostalgia me hubiese llevado a leer el título. Sabía que había una nueva serie, pero no, realmente no había checado ni equipo creativo ni nada, nada más le fue a echar un vistazo por este comentario de Tio Koi, pero pues sí, realmente me parece eso, que aventaron al ruedo a un artista que no estaba listo y el trabajo pues es muy disparejo. Sí, yo la verdad no tengo mucha nostalgia por West Coast Avengers, nada más que porque no los conozco mucho, no es una opinión respecto a la calidad de la serie. Estoy de acuerdo con todo lo que mencionaste, Beto, no veo mucho caso de insistir sobre el punto, así como al nivel que le causó repulsión a Tio Koi, me parece un poquito una exageración, pero sí es llamativo que que una serie nueva que se supone que tienen alguna expectativa de que tenga éxito la lancen con un dibujante que no va a llamar mucho la atención o va a generar reacciones adversas. Es curioso, porque no imagino que no haya muchos artistas más a los cuales recurrir, así que eso me causó extrañeza. Pero más que eso, no es mucho lo que puedo aportar. Sobre todo cuando ves a profesionales establecidos que constantemente ponen redes de no tengo trabajo alineado para los próximos meses. Sí. Si saben de algo, avísenme o corran la voz con sus editores. Yo imagino que, ¿cómo se llama? No se da el Venn diagram entre lo que quiere pagar Marvel y lo que merecen recibir los artistas. Entonces terminan a veces contratando a gente que esté dispuesta a trabajar por menos. Pero ese diagrama de Venn está desalineado desde hace 40 años, Esteban. Desde mediados de los 80, la paga no es justa. Sí, no. Absolutamente, pero creo que hay de repente hay algunos artistas que logran recibir lo que piden, o al menos lo que están dispuestos a aceptar. Y bueno, en la medida que sigan bajando esos estándares, es probable que sigamos teniendo casos como este, donde siguen buscando artistas por ahí y por allá. Yo imagino que si este artista no es muy conocido, yo no lo conozco, es posible que sus muestras hayan sido de mejor calidad que lo que pudo entregar en este cómic. Porque claro, no es lo mismo prepararse por meses para hacer 3, 10 páginas de muestra que tener 30 días para entregar un cómic de 20 páginas. Y lo que te digo, que hay mucha gente que desestima la idea de qué tan difícil es dibujar una serie de un equipo. Y es algo que muchos profesionales sufren con eso. Hace algunas semanas leí una entrevista con Brent Anderson, el co-creador de Astro City, y decía que él en algún momento, cuando le dieron el X-Men God Loves Man Kills, que fue un hitazo en su momento en los años 80 y demás, que le cayó en las manos casi casi por accidente, porque él era el dibujante en ese entonces de Kaiser. Y dibujaba a Kaiser y sentía que con los tiempos de entrega no podía hacer su mejor trabajo en la página. Y cuando le fue a avisar a Louis Simonson que iba a renunciar, Louis Simonson le dijo, ok, pero qué mal que te sientes así con tu trabajo, porque me parece que está muy bien lo que estás haciendo. Además, bueno, ya que me mencionas que quieres dejar Kaiser, quería ver si quería ser el dibujante de Uncanny X-Men, porque ya se va de Cockrum, la segunda vez que se iba. Y yo le dije, ¿qué? ¿Te estoy diciendo que no puedo con una serie que tiene un solo personaje y quieres que vaya a ser los X-Men? ¡No puedo! Cuando un artista de una capacidad probada te dice que prefiere no asumir una serie de un equipo porque eso implica una dificultad de estar poniendo más personajes en la página y tener que tener más cuidado con lo que está haciendo, pues eso te dice por dónde van las cosas. Y sí me parece raro ver a un artista nuevo pues a cargo de dibujar un lanzamiento, un título de equipo, cuando pues es evidente que es algo con lo que no va a poder cumplir de la manera que todo mundo esperaría, ¿no? Y sí, pues llama la atención, porque más allá de las expectativas o lo que se quiera tener con la serie nueva, pues tú esperarías que por lo menos hubiera un plan de trabajo, ¿no? O que si sabes que es una serie nueva, pues mueves a lo mejor a alguien que esté en otra serie para por lo menos que te eche la mano con los primeros números y ponerle más ojos a la revista, porque sí es... Es bastante inusual. Se siente improvisado. Sí, el artista se llama Danny Kim. Sí. Y yo igual jamás había visto su trabajo. Pero insisto, no se ve malo, se ve apresurado. Sí, ok, Beto, pasemos a la siguiente pregunta, creo yo. Porque incluso la narrativa visual es bastante sólida. No es ninguna maravilla, pero no comete errores de artista pinopero o principiante. Tiene mejor narrativa. Tiene mejor narrativa que el Jim Lee actual. Tan fácil como eso. Se entiende lo que está pasando, que es lo básico. Exactamente, que es lo más importante cuando se trata de un artista cuyo trabajo es contar una historia y no hacer pin-ups o portadas. Pero bueno, pasando a la siguiente pregunta, Arturo López dice, ¿qué nos pueden comentar de Tangier? ¿La recomiendan? Yo solamente te puedo comentar la película. Creo que he leído un par de cómics por ahí, pero hace bastante tiempo. Y eran bien locos. Siempre fueron así. Así nació la serie. Sí. Bueno, la película también es bastante loca. Quizás demasiado para su tiempo. Yo creo que es la clase de cosa que se convirtió en de culto porque en su momento nadie entendía lo que querían hacer. Es algo que incluso mucha gente lo veía como riesgo. ¿Tú recuerdas una serie de televisión que se llamaba Sliders? Sí. ¿Recuerdas la chica que salía ahí, la novia de Chris, de no, no es Chris O'Donnell, es este... Ay, se me olvidó el nombre de este tipo. Jerry. De Jerry O'Connell. La que hace el papel de su novia, Sabrina Lloyd. Uh-huh. Originalmente ella había aceptado el papel. Leyó el guión y aceptó el papel. Y luego vio los diseños. Podría haber sido la detective de Numbers, me parece, ¿no? Ajá, justamente. Yo me fui a algo más cercano a los géneros que tratamos, pensando en que sería más fácil ubicarla, pero sí. Ese y Numbers ella... me parece que fue sustancialmente más exitoso que Sliders. Sí, pero no cae en el nicho, entonces no sé realmente qué tanta gente vio Numbers, pero bueno, el caso es que Sabrina aceptó el papel después de leer el guión. Y después de ver los diseños de personajes, dijo, no saben qué, mejor siempre no. Entonces, pues eso te habla un poquito de qué tan inesperado era lo que resultó esa película. Pero el cómic, pues es algo que apareció originalmente con historias cortas en una revista inglesa que se llamaba Deadline, que era en una publicación, no sé cómo escribirla porque realmente no era una antología, era una revista de cómics que incluía algunos artículos, ensayos, entrevistas y cómics. Entonces, pues esto hace que fuera todo un nicho bastante más extraño. El contenido mayormente eran cómics, pero habían un par de ensayos y otras cosas en la revista. Yo llegué a comprar algunos menos de esto a principios de los 90. Y Tanger nació ahí a finales de los años 80. No recuerdo si fue en el 88, 89. Y... originalmente pues la idea era pues tener historias cortas sin una narrativa y constante que definiera el personaje. Es una creación de Alan Martin y Jamie Hewlett, que Jamie Hewlett probablemente sea más famoso ahora por lo que hizo creando toda la imagen gráfica de Gorillaz. Y pues no sé cómo escribir la historia. No es un futuro postapocalíptico en el que una chica que es que no, es que no. ¿Qué tanta historia hay en Tanger, Beto? Sí, también eso es. Es que son más como viñetas. Es un mundo postapocalíptico y tienes una chica rebelde con una estética muy punk. Y siempre involucrada en sucesos en los que muestra su carácter anárquico, ¿no? En su irreverencia en mundo. Contestataria. Las historias tienden a ser absurdas, con un toque de psicodelia, entonces... Pues es más una experiencia visual el leer Tanger que realmente el pensar en una narrativa. Ya obviamente al paso del tiempo, pues la sucesión de historias hizo que pudieras crearte una idea de realmente cómo funcionaba ese mundo o qué era lo que había. Sabes que es un mundo postapocalíptico en un futuro no determinado, no sé exactamente cuánto tiempo en el futuro es en las planicies de Australia. Y pues está esta chica que por alguna razón... está capacitada para conducir cualquier clase de tanque de guerra. Y pues las aventuras en las que se mete, pues involucran siempre la presencia de mutantes, después de que el apocalipsis que se ve aquí fue una guerra nuclear. Y pues eso es completamente anárquica y irreverente, con un contenido sexual más insinuado e implícito que explícito. Aunque sí hay algunos desnudos y gráficamente el cómic tiende a no retraerse demasiado, pues tampoco se trata de una obra pornográfica, pero sí hay alto contenido de drogas, sexo y violencia. Sugestivo. Aún si no es... Sí. Sobre todo para mentalidad inmadura, joven, impulsiva. Sí. Sí, pero... lo sugieren y dejan que cada quien lo interprete como quiera y... Claro, pues ya. Que tu imaginación vuele si quieres. Los adolescentes no necesitan demasiada sugerencia para dejar volar su imaginación. Entonces, no es tan hardcore como mucha gente te lo quiere vender, pero pues ahí ya dependerá de la precisión de cada quien. Y pues a lo largo de los años, aunque mayormente las historias siempre han sido de Alan Martin, ha habido uno que otro artista que ha colaborado, los artistas se han desfilado muchísima gente con algunos nombres conocidos, ¿no? En aquellos primeros años en las tres cosas de la revista, había arte de Philip Bond, de Ashley Wood, de Jim Mahfouth, de Rufus Zyglo, de Mike McMahon, por ejemplo, de los artistas muy conocidos de la 2000AD, varios artistas de la 2000AD hicieron historias para esto. Y en América, pues ha tenido varios intentos de entrar, pero como que no termina de cuajar con lo que es el mainstream americano, ¿no? Ha habido ediciones en Dark Horse, en Vertigo, en IDW, en Image, en Titan. Entonces es un cómic que funciona más bien como de culto, justamente por las razones que mencioné, ¿no? El que mayormente la siguen los fans de los artistas que han colaborado en ella y quienes gustan de esta estética punk postapocalíptica que la caracteriza. Ok, y actuaba Lori Petty, que venía de haber hecho Point Break. Booker, ¿no? En la película. Ah, en cine había hecho. Sí, yo a ella la ubicaba más por Booker, que era la especie como de sidekick, okay, la serie del protagonista. El spin-off. De 21 Jump Street. Exactamente. Era el chico rebelde de la serie protagonizada por Johnny Depp, si no me falla la memoria. Sí, que era ¿cómo se llama este actor? Richard Grieco. Que también tuvo su breve coqueteo con la fama, ¿no? Tuvo su película esta de espía adolescente. No, ahí sí que no me acuerdo de todo. O espía por error, creo que le pusieron en español. No ubicas esa película que te digo. No me suena, pero puede que la haya visto, Beto. Me gustaba Booker. Es un chico. Creo que la vi. Es un chico de preparatoria que como no pasó el curso de francés durante las vacaciones, tiene que ir a un viaje de campo y con su escuela. Los alumnos que no pasaron francés se los llevan a Francia. Y ahí, por una confusión típica de comedia adolescente, lo confunden con un espía. Y entonces tiene toda clase de aventuras absurdas por ahí en el típico formato de comedia adolescente noventera. ¿Cómo dijiste que se llamaba? En español le pusieron Espía por accidente, pero no recuerdo cuál era el título en inglés. Que creo que toda la confusión nace de que el nombre del contacto que está buscando el espía es la maestra de francés. Okay. Entonces él llega al hotel preguntando por la maestra de francés. Sí, If Looks Could Kill se llama en inglés, del 91. Ok. Ok, Beto. Sí, esa. Yo la vi cuando llegó a México y después no la he vuelto a ver. Entonces, recuerdo que salía Gabriel Anguar, una chica muy, muy guapa. Uh-huh. Entonces, es la principal razón por la que la recuerdo. Pero si estamos hablando de que tiene 30 años, me sorprende que siquiera recuerde partes de la trama. Pero en fin, pasando a lo que sigue. También actúa pues, Roger Daltrey, Beto. No tenía idea. Roger Daltrey hacía papeles secundarios en todas partes, entonces no me sorprende. Sí. Bueno, en esa época también aparte, estaba en Highlander. En aquella época era justamente. Era, sí, un par de años después. Fue recurrente durante un par de temporadas. No, era Fessing, hay que ver. Era Fitzcairn. Ya no importa, Beto. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Fitzcairn era su nombre. Que parte como un chiste que tenía duelos con McLeod que se interrumpían constantemente y terminan haciéndose amigos en lugar de matarse. Fitzcairn. Hugh Fitzcairn. Sí, te dije Fitzcairn. Sí. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Bueno, nada más ahí para concluir, recomendamos Tangle si te gusta esa estética. Es mayormente visual lo que le puedes extraer a los cómics de Tangle. A mí me encantan, pero no son para todos. Mira, yo no sé si estás tirando de chincolajote, como decimos por acá, porque siempre estás preguntando como, ¿y qué tal esto? ¿Y qué tal esto otro? O si llegó un punto en que leíste tantas cosas que estás aburrido. Si llegaste a ese último extremo, que leíste tantas cosas, está aburrido y quiere buscar algo distinto, yo te diría que sí, que la pruebe. Si es solo porque, no sé, estás inseguro de qué otra serie seguir, tal vez no sea lo más apropiado si es que tu gusto no es demasiado expandido, digamos. No has probado demasiadas cosas extrañas. Si te encuentras alguna colección, échale un vistazo. Y si te gusta eso ya lo puedes rastrear más, porque aparte tiene la ventaja de que justamente por esta naturaleza suelta y anárquica de contar las historias, no hay una continuidad como que por dónde empiezo. Lo que agarres te va a dar la misma información, no importa en qué punto sea. Ok. ¿Qué más tenemos, Peto? ¿Qué más? ¿Qué más? JJ2040 dice, ¿qué dibujante era mucho de su agrado, pero con el pasar del tiempo su arte les dejó de gustar? En mi caso puedo decir que Romita Jr. Tú ahí le pedías que aclarara un poquito a qué se refería y sobre si era que tú habías cambiado tu valoración de su trabajo o si te refería, si refería a la evolución artística del artista, y él dice que es lo segundo. Sí, que yo creo que aquí hay que hacer alguna acotación, porque no es lo mismo la evolución artística, digamos, de un dibujante que está progresando en su arte, buscándose a sí mismo, interpretando lo que le gusta hacer, bla, bla, bla, versus un artista que ya tiene sus años y por lo tanto su dibujo decae, porque todo el mundo tiene alzas y declive. Entonces no es lo mismo comparar a, no sé, Jim Aparo cuando tenía más de 70 años y estaba dibujando Batman, y mucha gente decía, ah, qué malo el dibujo de Jim Aparo, pero bueno, era Jim Aparo a los 70 y tantos. Ya era un artista cansado. Claro. O que Carmine que Infantino dibujando en los 80. Que más que una decadencia, yo creo que en muchos casos, con algunos buenos artistas, más que una decadencia es como que un hartazgo. Como que pierden la pasión por lo que están haciendo y su trabajo se vuelve mecánico. Entonces también, el dibujo es correcto, pero aburrido. Y también la edad los afecta. O sea, sí. Tienen problemas de salud, de vista, de manos, de etcétera. Que pueden artritis, darse muchas cosas. Artrosis, se quedan ciegos, les cuesta ver, les cuesta trabajar por periodos prolongados, etcétera. Entonces, y hay casos en los que no sucede, ¿no? Claro. Que podríamos hablar, por ejemplo, ¿ya viste el dibujo en el que está trabajando Walter Simonson? Justamente, sí. Tiene una cosa gigantesca como de 1.20 m por 1 m. Una escena de batalla en la que está trabajando de pie, pero lo está entintando por partes. Y primero compartió los lápices. Le tengo que ajustar todos algunos detalles cuando empiece a entintarlo. Y ahora ha ido compartiendo rinconcitos cuando agarra un pedazo como el tamaño de una hoja carta. Y fue lo que entintó en un par de días. Y compartió, este rincón ya quedó. Este ya quedó también. Y aquí me di cuenta que me faltaba un personaje. Ya lo agregué. Pero vamos, sí es. Además, más allá de la evolución de artista, también hay que tomar en cuenta que puede haber una combinación de los dos, ¿no? Porque le preguntaba si era la evolución del artista o tu forma de apreciarlo. Y a veces pueden ir de la mano las dos cosas. Que al momento que tú viste el trabajo de un artista, lo que tú esperabas del arte te funcionaba muy bien. Y aunque el artista tenga una evolución que a lo mejor va en un sentido que a ti no te agrada, tu apreciación del arte también puede haber cambiado. Lo que te gustaba cuando eras joven, te va a poder tener ese valor nostálgico y seguirte gustando por las razones que sean, y a fin de cuentas todo el arte es apreciación. Hay claro que hay casos en los que sí puedes apuntar a cosas que dejaron de suceder, ¿no? Está el caso de Frank Miller, que quizás el más famoso, la cantidad de gente que se queja de lo que hace recientemente, pero había que recordar que su trabajo había ido en una evolución que iba hacia la síntesis visual. El utilizar cada vez menos líneas, más plastas de negro, el hacerlo mucho más abstracto en la forma de representar las figuras, y que se combinó con su problema de alcoholismo. Entonces ahí hay un par de factores que se combinan, y hay algunas piezas de lo que hace que todavía son muy interesantes, y yo las que tengo mucha curiosidad por verlo volver a hacer arte secuencial para ver realmente qué tanto es que hubo una decadencia a causa de su enfermedad y qué tanto es nada más la forma en la que él decidió avanzar en el trabajo de su arte, que hacia dónde quería llevar su estilo. Hay otros casos, lo que menciona aquí de John Romita Jr., él también lo fue estilizando mucho. A mí todavía me gusta bastante lo que hace, pero sí es mucha diferencia lo que puedes decir de su trabajo en los años 80 a lo que era en los 90 y a lo que es recientemente. Y yo insisto, en DC era más un tema de que yo creo que nunca se sintió a gusto con la forma de trabajar o con los personajes, porque en cuanto regresó a Marvel, de repente me hace otras portadas muy buenas y su arte interior sigue siendo muy sólido, aparte de que es un narrador extraordinario. Pero pues ahí es esa combinación de apreciación y de evolución artística. Ahora, sí. No sé si tú quieras hacer más a la acotación antes de ir al ejemplos. No, es que creo que tratar de ir como a ejemplos, bueno, es un tema personal, como dices. Lo de Simonson, yo creo que Simonson obviamente es un caballero que ya tiene casi 80 años, entonces que dibuje como dibuja, porque Ragnarok sigues. A ver, los últimos números de Ragnarok no salieron hace tanto tiempo y eran de muy buena calidad, pero ya no puede dibujar a la velocidad que dibujaba antes, ni tiene la necesidad de hacerlo. Entonces, que lo haga con la cadencia que él le parezca. Pero sí, no es el mismo artista. Tal vez su mejor época sea la segunda mitad de los 80 y buena parte de los 90. Tal vez todos los 80 y todos los 90. Yo creo que tiene ahí unos 20 años muy sólidos, incluso con una parte de los 70 y una parte de los 2000. Pero de ahí en adelante hay un pequeño declive. Pero es un artista que ha sido muy sólido por muchísimo tiempo. Y tiene otros casos, como dices tú, desde el hartazgo, John Byrne. John Byrne como que en un momento dijo, ya, ahora yo dibujo con lápiz grafito número 2. y me vale pues, todo lo demás. Pero hay quienes lo han hecho así toda la vida. Pero sí. Olvídate de la herramienta, o sea, con qué dibujas. Llegó el momento en el que decía, ah, no, sí, o sea, esta historia es así y yo, era... Yo lo digo de esa forma, ¿en qué sentido? En que John Byrne se aburrió de hacer líneas de distinto grosor. O sea, todo lo dibujaba con el mismo... sin tratar de hacer efectos de profundidad ni detalles de esas características. Es que ahí el problema es... Viene plano. Es más bien a la hora del entintado, ¿no? Como que él solía hacer unos lápices muy acabados y esto facilitaba el trabajo, que quien quiera que lo entintara no tenía mucho problema para que se siguiera viendo como John Byrne. No importa quién lo entintara. Algunos entintados lograban que el acabado se viera mejor que otros, pero... Kiesel, por ejemplo, es quizás su mejor entintadora, más allá de la larguísima relación de trabajo con Terry Austin. Pero creo que el tema viene cuando se empezó a entintar él mismo, empezó haciéndolo con un detalle similar al que hacía lápiz. Y de repente empezó a ser más suelto y fue cuando vino esto de que mencionas de, pues ya de plano, agarrar la plumilla del mismo tipo, el mismo pincel y no cambiar el grosor de línea para nada. Y su trabajo, pues sí agarró este aspecto más suelto, como de bocetado, ¿no? Sí. Ya no parece arte terminado. Y también depende de lo que sea, porque de repente ves algunas de las piezas que compartía de comisiones que vendía, y algunas sí están muy, muy detalladas. Entonces me imagino que a veces también tiene que ver el interés que tiene por la pieza. Pero pues también cuando estamos hablando... Sí, absolutamente, porque John Byrne también es un tipo que ganó muchísima plata. Pero estamos hablando de que también ya tiene 50 años dedicándose a esto. Entonces a lo mejor hay cosas que ya le hartan, le aburren. Entonces, y pues es a veces me imagino que parte del tema es generar interés por dibujar una pieza o una historia. Entonces esto hace que muchos artistas no es que tengan un declive marcado, sino que se notan los proyectos que hicieron nada más porque les ofrecieron una buena paga y decían, sí, lo voy a hacer, es un buen cheque, y los que siguen haciendo por gusto. Y eso es algo bien notorio con muchos artistas. Y hay también toda una generación, sí, yo creo que lo veo como... Jim Aparo podría calzar bien en ese tema, porque yo creo que Jim Aparo hizo su trabajo con gusto hasta el último día que lo pudo hacer, pero sí se notó un declive en los últimos, no sé, 10 años probablemente. Tal vez un poquito. Pero era más un tema de frialdad, ¿no? Se veía su dibujo como mucho más mecánico, como que hacía todo lo que le pedía el guión quisiera, pero ya no había esa pasión por hacerlo distinto. Que yo por eso comentaba alguna vez, ¿no? Que cuando lo empezó a entintar Bill Sienkiewicz, puso como revivir un poquito la línea, ¿no? Porque se había puesto un dibujo frío y aburrido, y la forma de entintar de Sienkiewicz le sacaba algo distinto al arte. Tenía estas cosas raras el dibujo de Jim Aparo hacia el final, que tenía estas desproporciones notorias de manos y cabeza de los personajes, que no eran propias de su dibujo, ya tal vez era un tema de, sí quedó bueno, se entiende, chao. Vamos con el siguiente. Ya había hecho todos mis layouts, no los voy a corregir. Algo así, pero bueno, hay gente que es mucho más fan de Jim Aparo que yo, pero yo sí reconozco que su trabajo en los, no sé, 80, 70 me gusta más que su trabajo en los 90. 2000, sobre todo. Creo que el de los 90 todavía es bastante aceptable. Yo creo que es en la segunda mitad de los 90 donde se empieza a notar ese cansancio ya con el trabajo. Pero pues en los 2000 pues ya fue realmente muy poco, ¿no? Él falleció que como en 2004, 2005. Sí. Sí, justamente. ¿Qué más? No sé. Pero también ahí está el tema, sobre todo los artistas de los que yo llamo la generación Image. Creo que ahí también está el tema del precio de la fama. En el momento que se convirtieron en superestrellas, y estoy hablando particularmente de gente como Mark Silvestri, Jim Lee y Todd McFarlane, creo que ellos fue el momento en el que se convirtieron en superestrellas y había una alta demanda por sus páginas, y de repente se dieron cuenta de que si hacían más pin-ups y páginas con splash y doble spreads y demás, los podían vender mucho más caros y dejaron de poner la atención a la narrativa. Entonces Jim Lee me parece que sería el ejemplo perfecto de eso. Jim Lee era un extraordinario narrador gráfico en la segunda mitad de los 80 y los primeros años de los 90. Y después de que se van a hacer Image, cuando regresa y empieza a hacer cosas, después de lo que hizo con los Wildcats, que es bastante disparejo, pero ahí yo culpo a Mike Choy, que no era un guionista precisamente capaz, cuando regresa y empieza a trabajar con otros dibujantes, pero con otros escritores, cuando regresa a DC, por ejemplo, empieza a hacer cosas de Batman, te das cuenta de que decidió que, pues, entre más espectaculares fueron sus páginas, mejor. Iban a tener mejor precio de venta y al diablo narrativa. Entonces yo probablemente lo pondría arriba de esa lista. Es un incentivo perverso demasiado bueno, Beto, porque se venden por varios miles de dólares las páginas de Jim Lee. Decenas sí, de miles de dólares en algunos casos. Ya ves lo que pasó cuando dijo, sí, voy a aceptar dos commissions y las puso que en $20,000, ¿no? Y se vendieron inmediatamente. Y apareció un millonario por ahí que decidió trolear a todos los fans que estaban ofendidos. ¿Qué? $20,000, no puedo pagar eso. Y fue y le pidió un dibujo de un personaje de serie animada, ¿no? Así como, ¿qué? ¿No lo pueden pagar? Miren, yo sí, y miren lo que le voy a pedir, para que sufran doble. Sí, justamente. Pero bueno, eso ya son como temas muy exquisitos. Pero, a ver, yendo al punto, dibujantes que progresaron mal. Por ahí alguien menciona a Tony Daniel. Tony Daniel me parece que es un artista que no progresó mucho. A mí al contrario, a mí creo que lo que ha hecho en DC me parece mucho más tolerable que todo lo que hizo en Marvel cuando se convirtió en estrella. A mí nunca me gustó su trabajo en X-Force. Yo creo que su trabajo siempre fue malo y se volvió... Sí, se volvió aceptable. Decente. Sí, pero no sé. No, yo incluso leí, creo que dos números de esta Nocterra que hizo con... o que está haciendo con... Scott Snyder. Con Scott Snyder. Y veo lo mismo que vi hace 20 años con Batman. Entonces no... Sí, no hay una evolución real. No, entonces lo veo mucho mejor. O sea, yo lo que sí le reconozco es que tiene una ética de trabajo muy fuerte, un tipo muy responsable, muy dedicado, etcétera, pero tiene el talento que tiene. Y en su momento DC se lo reconoció cuando lo puso a cargo de Batman después de que se va Morrison. Y después pasa a ser el dibujante escritor de Flash, para mi malestar. Pero bueno. DC sí se lo reconoció, o sea, fue un tipo que lo tiraron ahí a los leones a completar Batman Rip, R.I.P., y lo hizo con sus limitaciones, pero lo hizo, cumplió. Sí, que en el caso de las limitaciones de algunos artistas, hay veces que nunca las superan, aprenden a lidiar con ellas y minimizarlas, pero hay casos en los que no. Aprenden a esconderla. Por ejemplo, como decía Eduardo Rizzo, que había cosas que no le salían bien y de repente se dio cuenta que si las pintaba de negro no se nota. Y empezó su romance con el claro oscuro, no más bien las tintas negras. Él obviamente exagera porque tiene una capacidad enorme, pero sí está claro el tema de que hay fortaleza y debilidad en todos los dibujantes. Y él... Lo toman a veces a chiste, claro. Sobre todo los artistas que utilizan mucho negro. Y en el documental de Mike Mignola que comentamos en el especial de noviembre, creo que es Jorge Gutiérrez, ¿no? Quien le dice, yo le pregunté, ¿qué era lo que querías hacer aquí? Porque esta imagen del cementerio es espectacular. ¿Cómo decidiste hacer eso con las sombras? Y dice, iba a empezar a dibujar el fondo y después me dio flojera, entonces nada más lo dejé todo en las sombras. Entonces, creo que eso se convirtió en un chiste. Y, por ejemplo, hemos hablado mucho de que tal vez el principal impulsor de utilizar las sombras pesadas y a veces insinuar las cosas en vez de mostrarlas fue Alex Todd. Harvey Kurtzman, el creador de la revista Mad, uno de los editores de Easy Comics y también un muy buen artista por derecho propio, decía que él estaba muy decepcionado de lo que había pasado con la carrera de Alex Toth en los 60 y 70. O sea, porque se volvió muy flojo, en lugar de dibujar los fondos, nada más los llenaba de negro. Entonces es algo que, pues, hasta abierta interpretación, ¿no? O sea, ¿qué tanto te puede ayudar el de repente cubrir con sombras en lugar de mostrar detalles? Es una decisión estilística, a veces funciona, no siempre, pero los artistas que tienen limitaciones generalmente se nota, y por más que las escondan, si tú sabes que está ahí, la vas a seguir encontrando. Aparte del ejemplo de Tony Daniel, se me ocurren, por ejemplo, J. Scott Campbell y Mark Bagley como dos ejemplos de eso. Sus limitaciones son las que son, y aunque mejoran otras cosas, las limitaciones siguen ahí. Las esconden. Empeorado claramente Mark Silvestri, Beto. Ah, Silvestri sí, pero bueno, es que Silvestri realmente nunca fue bueno. Silvestri se convirtió en estrella de rebote, porque era un artista a lo más cumplidor cuando estaba en X-Men, y cuando realmente se convierte en estrella es cuando aparece en escena Jim Lee y Silvestri decide tratar de imitarlo. se convierte en una especie de Jim Lee de segunda, con la enorme ventaja de que lo entintaba Scott Williams. Entonces él hacía una mala copia de Jim Lee que Scott Williams lograba hacer pasar por una copia aceptable de Jim Lee. Y fue cuando se convirtió en estrella. Pero realmente él nunca fue un gran artista. El problema es que cuando se viene la fama y demás, pues se cree que realmente puede hacer las cosas y lo hace sin la asistencia de quien lo había entintado durante tantos años y quedan más en evidencia muchas de las cosas que hace mal. Entonces, sí, por eso digo que la generación Image tal vez sea la que en ese sentido son de dentro de los ídolos del medio los que tienen los pies de barro más frágiles. Sí. No sé, no se me ocurren tantos ejemplos que no pueda explicar por cosas como las que dijo Beto, porque sería ya reiterativo decir Rob Liefeld, qué sé yo. Bueno, Liefeld también es caso de él. Ya nunca aprendió a dibujar, pero aprendió a lidiar con muchos de sus efectos y regodearse en ellos. Sí, y tenemos casos como los de Jim Aparo, en el que podemos pensar en varios artistas. Por ejemplo, Joe Kubert. Joe Kubert también, hacia el final de su trabajo, tampoco era tan bueno como su mejor trabajo, pero de todas formas... Creo que al final el viejo igual saca cómics muy buenos de Sergeant Rock de Prophecy, y es un cómic que no tiene mucho que envidiarle nada. Sí, o sea, lo mismo, ¿no? Empezó a trabajar más lento, a hacer mucho menos, pero la calidad, aun si de repente el trazo ya no tenía la calidad o el detalle del original, sí seguía siendo bastante bueno. Entonces, sí, son distintos casos y a veces hay que pensar por qué se da ese decaer en el trabajo artístico, que no siempre es lo mismo, pero sí es algo que más bien habría que analizar caso por caso. Sí, sí, Infantino probablemente debería investigar más de eso, pero imagino que el caballero necesitaba dinero en los 80 porque ya no, realmente ya no podía hacer un gran trabajo y seguía recibiendo encargos, así que creo que era más por necesidad. Y también están los casos de que no, lo último que tuviste no necesariamente es lo último que hicieron, en donde se me ocurrió lo de Herb Trimpe, que mucha gente piensa que lo que estaba haciendo en los 90 era lo que podía hacer cuando era lo que le pedían hacer. Y son cómics muy feos, pero porque así se los pedían. Le pedían que dibujara como Jim Lee o Rob Liefeld y que exagerara las cosas y le hiciera grande, y eso fue lo que hacía. Pero cuando ves el trabajo que hizo ya en este siglo, en proyectos propios, lo que le publicaron en la página de cómics de David Lloyd, que es algo de dices, pero se me olvida el nombre, pero hacía un cómic de aventuras de un piloto aviador, y el trabajo era muy bueno. Entonces, insisto, hay ahí siempre una combinación de factores entre lo que te piden y los tiempos que tienes para hacerlo y lo que le pones cuando es un trabajo que realmente te interesa o te apasiona hacer. ¿Será D.E.P., Beto? ¿Qué? El cómic que estabas tratando de recordar. Sí, el cómic es D.E.P., pero lo que estaba tratando era el nombre de la plataforma. Ok. Que es Bueno. Es algo de Aces, pero no recuerdo el nombre completo. Pero es una plataforma fundada por David Lloyd. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Aces Weekly. Aces Weekly, justamente. Después de eso, dice Arturo López. ¿Creen que el MCU... es que hizo una pregunta que también tenía ahí una acotación. Dice, ¿creen que el MCU no haya explorado tanto a Hulk? ¿Permitió que los cómics de este no se hubieran influenciados por las películas, por la sinergia? Ahí no entiendo cómo estaba usando sinergia. Tú le pediste que aclarara un poquito la pregunta y sí, después... Sí, que lo escribiera en español, Beto. Sí, es que sinergia creo que a veces la gente lo utiliza de una forma que no significa lo que creen que significa, y ahí eso hacía muy complejo. Supónganse, si creen que el MCU, al no haber explotado tanto a Hulk como a otros personajes, permitió que los cómics de Hulk se vieran exentos de tener que adaptarse a las narrativas de las películas, ya sea por tramas o modificaciones al personaje. Aquí, yo de entrada, quisiera que alguien... Este es un tema que mucha gente repite. ¿Qué tantos cambios influenciados por el MCU hay en los cómics de Marvel? Hay muchísimos cambios visuales, pero cambios narrativos en personajes principales no los hay. ¿En qué cambió Thor? ¿En qué cambió el Capitán América? ¿En qué cambió Spider-Man? ¿Qué influencia de las películas hay en los cómics? Ninguna. Con Iron Man trataron de hacerlo más carismático. Ese sí fue un cambio más de interpretación del personaje que lo que hacían con la narrativa. Pero los cambios más marcados los han hecho con personajes secundarios o de menor peso. Y fue más como tratando de reflejar un poquito lo que ven las películas, porque de todos modos eran personajes que no tenían tantos seguidores en cómics. Pero realmente... O sea, cambios muy notorios. que sean influencia del MCU en los cómics. Ya comentamos de Star-Lord. Que igual es más cambio en cuanto a la personalidad del personaje. Es que tienes personajes que no funcionan y que de encontrarte una versión que tiene éxito para una audiencia muchísimo más grande que la tuya. Entonces la idea de no adoptar esa interpretación es bien, sería bien extraña. Sí. Realmente no es como que Star-Lord se pierde, como comentamos, un personaje bien extraño que tuvo una reinterpretación en los 2000 que fue bastante exitosa, pero no lo convirtió en un protagonista, versus una versión del personaje en cine que ha sido parte de una de las franquicias más exitosas en crítica y recaudación. Entonces, ¿cómo no vas a adoptar esa versión del personaje si ha sido tan exitosa con una audiencia mucho más amplia y exigente? Que ahí es un caso bien peculiar, porque cuando nace el personaje es más cercano a un antihéroe que a un héroe tradicional. La versión de Angelheart es pues un justiciero en el espacio, pero va más hacia el molde del antihéroe sin caer de lleno en él. Y las siguientes dos o tres veces que lo ves, que es cuando hacen Claremont y Barn y después una historia que hace Timothy Zahn, es una exploración de esa misma versión del personaje. A veces Lannick lo medio reinventan, pero también sigue siendo este personaje con una moral ambigua, ¿no? Que está tratando de hacer lo correcto, pero está dispuesto a hacer cosas que no necesariamente irían con la moral de un héroe. Y eso lo hace funcional dentro de las historias. Sí, pero la versión de como una especie de una versión más seria de Han Solo, tal vez. Más competente y seria de Han Solo. Algo así. Y Star-Lord es una versión más divertida e inmadura de Han Solo. Sí. Así que tampoco se aleja tanto de la versión de los cómics, la vigente al momento de hacer la película. Sí, es eso, le agregaron humor. Sí. Y el Star-Lord original, el de Engelhardt, era esotérico, era una cosa extraña. Era uno de estos personajes del montón de las historias cósmicas. De estas historias raras también, sí. Estaban estos cómics de el Acuariano, la Madonna Celestial, etcétera. Engelhardt tenía su locura también. Sí, Engelhardt estaba haciendo budismo en el espacio. Una cosa bien, bien extraña. Pues digo, después cuando lo toman Claremont y Byrne, eliminan un poquito sus aspectos esotéricos y lo convierten en un justiciero espacial más cercano a un antihéroe. Timothy Zahn sigue por ese lado pensando en hacer aventuras que coqueteen con el space opera, pero sin clavarse tanto en la aventura. Y cuando toman a Arne Lang, sí se van un poquito más a la aventura y ahí hacen una mezcla del space opera con las historias de superhéroes, pero él es este personaje con una moral gris respecto a sus métodos, pero que siempre trata de hacer lo correcto. Y la versión moderna es eso mismo, pero con humor. Que el humor sí lo extraen de la versión del MCU, es lo que hizo James Gunn. Pero vamos a lo mismo. Era un personaje al que decirle secundario era hacerle un favor. Pero con personajes principales no se ha dado ese cambio. O sea, ¿qué cosa tiene el Capitán América del MCU que no hayas visto antes en los cómics o que esté ahí desde que aparecieron las películas? Nada. El Thor del MCU igual tiene chispazos de humor. Ese humor no se ha visto reflejado en los cómics. Entonces, creo que ahí sí hay esta pues percepción extraña de que el MCU dicta lo que hacen con las cosas en Marvel, cuando me parece que la influencia es mayormente visual. En cuanto a cambios con los personajes mismos, casi no lo ha habido. Y en el caso de Hulk, el hecho de que se le haya tratado como un secundario en el MCU por cuestiones de contratos, porque a fin de cuentas es eso, que por cierto, tengo entendido que al parecer ahora sí los derechos ya están otra vez en poder de Marvel y se rumora que podría haber una serie de Hulk, lo cual sería interesante ver qué hacen en todo caso con eso, pero fue una razón de contratos. La razón por la que no hay películas de Hulk dentro del MCU en forma, porque las dos anteriores pues las toman como antecedentes, en particular la segunda, si es así como uno de los prólogos a lo que fue ya el MCU en forma, y pues es justamente los derechos, que si hubiera una película, por contratos la tenían que distribuir Universal, y Disney no quería eso, entonces no lo hicieron y lo dejaron como secundario en muchas otras historias, en lugar de darle un proyecto que pusiera los reflectores sobre él. Pero insisto, no creo Creo que se le da demasiada importancia a la supuesta influencia del MCU sobre los cómics, cuando en realidad esta se llega a dar más de una forma visual que a nivel de historia, ¿no? Porque fuera de lo de Star-Lord, el otro gran cambio es el haber convertido a Kamala Khan en mutante en vez de inhumano, y porque fuera de eso, lo demás han sido solamente cambios estéticos. Sí, yo creo que si hubiesen podido decidirlo libremente, lo habrían hecho mutante desde el principio. Probablemente. Que habría que recordar que cuando nació el personaje es cuando estaban tratando de no hacer mucho con los mutantes, que también se rumora que era por el tema de los contratos, ¿no? Que era, pues sí, mantenemos a los títulos vigentes, es algo de nicho, pero tiene un nicho considerable, entonces no hay problema si no hacemos nada muy notorio con ello, pero creaciones nuevas, pues nos vamos a centrar en cosas que giran alrededor de los Avengers, y pensando en que iban a tener una serie de televisión de los Inhumans, probablemente también estaban pensando en darles un mayor peso, cosa que estaban haciendo también de forma paralela. ¿Para qué vamos a crear personajes para que después venga Fox y haga las películas ellos? Ajá, entonces, sí, no me extrañaría que en efecto hubiesen tenido la versión original de Kamala como mutante si no hubiera habido ese entorno, ¿no? Que pues aparte de que se venía la serie de los Inhumans eran parte de lo que estábamos viendo, por ejemplo, en Agents of S.H.I.E.L.D. Entonces, creo que de ahí vino la decisión de darle este origen relacionado a los inhumanos en lugar de a los mutantes. Pero además, dentro de la mitología de Carol Danvers y la Captain Marvel o Miss Marvel original, hubiese encajado mucho más que tuviera relación con los mutantes, ¿no? Sí, sí. A ver, pero mira, ¿será esa la razón? Como dice Beto, creo que es hacer la pregunta un poco torcida, tirar la media con chanfle, y no creo realmente que sea ese el punto respecto de los cómics, porque tienes que pensar que hay muchas cosas que pasaron en el cine que no han pasado en los cómics. O sea, Tony Stark sigue activo en los cómics, entonces no es exactamente así. Creo que son de estas afirmaciones que de repente lanzan ciertas personas con las que no nos relacionamos mucho en redes sociales, por buenas razones, que no hay que acoger completamente. Youtubers e influencers que han leído 10 cómics en su vida, pero se venden como expertos y la gente se los compra. Ojalá fuesen youtuber e influencer, Beto. Me estaba refiriendo a otra gente un poco más desagradable, pero bueno. ¿Más que los influencers? Sí. Mira, yo hace tiempo que asumí son influencers, pero meten bulla. Los que se creen influencers, pero no lo son. No sé, lo acabo de inventar. No Mira, sé si yo hace mucho que en redes sociales tenía una regla de purgar gente. Si me aparecía alguien que en su descripción se describía como creador de contenido o influencer, era bloqueo inmediato. Si tú creas contenido, eso me dice que no le tienes respeto ni siquiera a lo que haces. Entonces, al diablo contigo. Si a ti no te interesa, ¿por qué debería interesarme a mí? Ok, Beto. No sé si nos queda otra pregunta. Me parece que terminamos las preguntas de Discord. Te checamos las de Discord, nada más nos queda la de Blue Sky. Ok. La de Blue Sky la mandó Beto Tron y nos dice: ¿qué historias del nuevo milenio podrían entrar en el Olimpo de los cómics? Porque cuando me preguntan, sigo recomendando a Morrison y Miller. Primero habría que saber a qué te refieres con el Olimpo de los cómics, creo yo. Porque justamente, ahí, si dicen Morrison ¿qué es el Olimpo? Y Miller, ya, ok. Pero hay otra gente que no son ellos que también debería estar ahí. Pero exactamente, ¿qué es el Olimpo? ¿Un lugar lleno de seres y cosas que alguna vez fueron adorados y después cayeron en el olvido? ¿Por qué querías poner cosas que te gustan ahí? Ok, Beto. Me parece, interpretando la pregunta, que en realidad se refiere más a aquellos cómics que son considerados como prácticamente de lectura obligatoria, entre comillas, recomendaciones que uno le podría hacer a la mayoría de las personas sobre cómics que son buenos, que tal vez por su calidad se destacan notablemente sobre el resto. Eso también ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? Cuando nos han preguntado por los mejores cómics de los últimos 10 o 15 años o de las cosas de este siglo, y hemos comentado ahí montones de cosas, ¿no? Hablando de superhéroes, hemos hablado mucho de All-Star Superman, que es Morrison, que es algo que ya mencionó él. Pero hablando de otros géneros, pues hemos mencionado cosas como Saga, como Blankets, Why the Last Man, Channel Zero, Revival. Sí, yo creo que más que cómics buenos, aquí tendríamos, pienso yo, interpretando la pregunta, a recurrir a aquellos cómics que sean más como de estudio o de comentario. Porque hay cómics que son buenos, pero también hay cómics que son buenos de antes del siglo pasado y que no, la gente no los recuerda tanto, o que no han sido parte de, digamos, del... Sí, por eso digo, habría que ver a qué se refiere con lo del Olimpo, porque es algo grande. Es como cuando dice, también es como cuando dicen, ¿cuál sería tu Mount Rushmore de historias de cómics? Y digo, ¿por qué querría tener una de Fecio que destruyó un entorno natural y dejó lleno de basura? ¿Por qué querría poner cosas ahí? Pues yo ahí pondría, no sé, pues basuras del siglo pasado muy notorias, ¿no? Ahí está Spawn, ahí está Youngblood, qué sé yo, eso es lo que sería el Mount Rushmore, basura, contaminantes. Entonces, no sé, esa clase de comparaciones... Tratemos de mantenernos dentro de la premisa, ¿vale? Sí, pero ¿cuál es la premisa? Ese es mi punto, ¿cuál es la premisa? Ok. ¿Qué es para ti el Olimpo? Mira, para mí el Olimpo de los cómics, como logro entender la pregunta, serían aquellos cómics que son destacados, que han sido probablemente objeto de algún grado de estudio académico, que son constantemente recomendados en círculos exteriores al comiquero. Y que generalmente tienden a ser estos como relacionadores públicos del medio, aquellos cómics que tú extiendes a una persona que dice, no sé nada de cómics, ¿por qué me deberían importar? Y tú le pasas un cómic que esperas así, con todas sus credenciales, que por lo menos le vaya a generar una opinión positiva. Ahora, diciendo esto, debo decir que hace muchos años que me dejó de importar la opinión de otras personas respecto de los cómics, dándolo solo como forma de explicarlo. De este siglo, y creo que con la reducida opinión que puedo tener, porque tengo un conocimiento acotado de todo lo que se publica, a mí se me ocurren, creo que los cómics, si tengo que elegir uno de Darwin Cook, va a ser, me encantaría que fuese New Frontier, pero creo que mejor cómic más transversal, alguno de los cómics de Parker, y de esos creo que The Outfit es el que consigue ser una mejor expresión del medio en general. Creo que Asterios Polyp, a pesar de ser un artista ya con una carrera muy larga, ni tan larga, pero mucho tiempo en el medio, pero haciendo pequeños proyectos. Asterios Polyp creo que tiene esa característica, más allá de que te guste o no te guste la historia, de ser una exploración de las capacidades del medio para narrar una historia, no solamente a través de palabras y dibujos, sino que también de conceptos, de tratar de expresar esos conceptos de manera gráfica, y creo que lo hace de una manera que es suficientemente interesante como para que valga la pena que esté ahí en un listado de recomendaciones. ¿Qué más? Mira, bajo esa descripción que diste, yo de entrada descalifico cualquier cómic de superhéroes. No hay uno solo que merezca estar ahí. Yo pondría a All Star Superman, Beto. No lo sé, en sí mismo ya es un estudio de la mitología de Superman, entonces recomendar como objeto de estudio un estudio de algo ya me parece redundante. Yo, entonces, bajo esa premisa, yo incluiría por ahí Blankets y Habibi, de Kirk Thompson, la ya mencionada Saga, de Brian K. Vaughan y Fiona Staples. Incluiría también el Asterios Polyp que ya mencionaste, de David Mazzucchelli. My Favorite Thing is Monsters, de Mi Farris. Pondría a los Flintstones de Mark Russell también en esa lista. Y Steve Pugh. Y Steve Pugh como artista, sí. ¿Qué más podría encajar ahí? El Hombre James, de Thais Greiselli con... Ahí no te puedo ayudar, Beto, no sé qué serie estás hablando. ¿Lumberjanes? ¿No conoces Lumberjanes? ¿Cuánto? ¿Lumberjanes? Ah, ok. Sí, perdón. No te entendí cualquier cosa, Beto. La verdad no entendí Lumberjanes. Ok. Stevenson. N.D. Stevenson. Sí, que ya. Shannon Waters, Grace Ellis, Gus Allen y N.D. Stevenson. Sí, que Shannon Waters se fue después, pero Grace Ellis y N.D. Stevenson se quedaron bastante más tiempo. ¿Qué más podría hacer? No sé, hay muchísimo más, pero se me va de la mente en estos momentos. Además que empiezo a dudar de las fechas. Sí, cosas que empezaron en el siglo pasado. Sí, siempre te quedas con la de cuenta como de este siglo o ya no. Mira, hay un cómic que no es tan famoso y creo que Bond partió en los 90, así que por eso no lo incluyo, pero Razo, me parece que es un cómic súper interesante que valdría la pena y estudiar también. Sí, yo no mencionaba a Bone justamente porque partió en los años 90 y terminó ya a inicios de este siglo, pero sí. Es mucho menos conocido, pero es súper interesante. Ok, creo que con eso hay unos cuantos que podrías agregar. Y por supuesto que hay muchos más que también podríamos incluir, pero como dije ahora no se me vienen a la cabeza tantos nombres, digamos, en esa categoría. Según yo, Persepolis sí es ya de este siglo. Creo que sí. Creo que también la incluiría. Justo del 2000, Beto, así que creo que cae en el ciclo anterior. Ok. Y Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth. Creo que sí es completamente de este siglo. Uno que creo que también incluiría sería Lock and Key, de Joe Hill y Gabriel Rodríguez. Salió entre el 95 y el 2000, Jimmy Corrigan. Sí, Lock and Key, sí, con un dibujo extraordinario. Cada vez mejor de Gabriel Rodríguez. Usagi Yojimbo tiene más de la mitad de su publicación de este lado. Sí, aunque la mayoría de los cómics más recomendados de Usagi Yojimbo son de los 80. No, ¿qué te pasa? Pero no es como que haya caído la calidad, pero sí, no sé, cuando hablas de Grasscutter es de qué año, ¿del 83? Grasscutter, no hombre, Grasscutter es del 96 o 97. ¿96? Wow, andaba muy perdido. Y es de Dark Horse, y que aparte es la primera historia larga de Usagi. Dentro del tema de revolucionarios, hay un par que creo que igual no se les reconoce el peso que tiene dentro de la fantasía, que uno sería Fables, de Bill Willingham con Mark Buckingham y algunos otros artistas, y el otro sería The Unwritten, de Mike Carey con Peter Gross. También habría que mencionar que generalmente no los dejamos fuera en ninguna de estas recomendaciones, y casi todos los títulos de autor de Ed Brubaker y Sean Phillips, al menos Criminal, Fatal y Reckless, creo que son tres cosas que yo pondría también en esa lista. Yo pondría Criminal, si tengo que elegir entre todo eso. Phonogram y Wicked and the Divine, de Kieron Gillen y Jim McKilby. Sí. Y pues de momento es lo que se me ocurre. Seguramente nos vamos a acordar después de cosas que vimos. Debí haber mencionado esto, pero creo que ya agregamos bastante a esa lista. Sí. Sí, de superhéroes igual hay cosas muy buenas, pero no sé si al nivel... digamos, bajo la restricción que tú pusiste en tu descripción, ya nada se lo merece. A nivel refundacional que tienen, por ejemplo, Born Again y Year One, no sé. Si permitimos cierta permisibilidad de que haya trabajos derivativos, yo estaría dispuesto a permitir que ingrese tanto el All-Star Superman como los primeros dos años de Miss Marvel, el Hawkeye de Matt Fraction y David Aja. ¿Qué tal el relanzamiento de los X-Men de Hickman, Beto? Las dos miniseries. Las dos miniseries podrían ser. Ya el extenderlo al resto de la hora de Krakoa sería estirarlo demasiado, pero sí, las dos miniseries probablemente sí. No, yo creo que Marvel diluyó algo que venía muy bien, pero esas dos miniseries son muy buenas. Muy, muy buenas. ¿Se acordaron de cómo expandieron la cosa en los 90? Y si tienes dos títulos de mutantes que están vendiendo muy bien, lanzas un tercero y se vende bien, ¿por qué detenerte en tres? ¿Por qué tener una línea de 3 o 4 títulos? Si puedes tener una de 12 o 15. ¿Por qué no 20? O sea, mejor. Es un negocio. Sí, obvio. Entonces, eso es parte de lo que a veces hace que yo sienta que hay que limitar algunas de las cosas. Ah, también, otro que según yo sí es todo de este siglo, Why the Last Man. Ok. Y dependiendo cómo cierre, estaré dispuesto a darle el beneficio de la duda a Lazarus. Mira, yo creo que uno que está por salir la tercera serie. A pesar de que no le dio lo último que salió, pero lo encontré muy bueno casi de principio a fin, excepto que el dibujo probablemente a mucha gente no le va a gustar, es Mind Management, de Matt King. Sí, creo que ese también valdría la pena mencionarlo. Sí, y hay más cosas, por supuesto que hay más cosas, pero bueno. Creo que con eso terminamos con las preguntas, Beto. ¿Qué te parece si pasamos a comentar algunas cosas? Me parece bien. ¿Qué viste o qué leíste esta semana? Leí un cómic chileno, Beto, por fin. Ok. Me lo compré y estuve ahí pensando si lo leía y al final finalmente lo leí. Se trata de Pigafetta, el cronista de Magallanes, que la verdad es que lo compré en un impulso cuando fui a la FIC, que se realizó la última o penúltima semana de noviembre, que es el Festival Internacional del Cómic de Santiago, que habitualmente lo realiza ahí el grupo que lo organiza hace ya bastantes años, esta fue la 13ª edición, Y creo que desde el principio, casi desde el principio, se realiza en la Universidad de Santo Tomás, en la sede de Metro San Joaquín, en Vicuña Maquena, en Santiago. Y este cómic lo estaba abierto, expuesto, y vi el dibujo y dije, wow, esto se ve muy bien. Así que lo tomé, lo miré un poco más, vi que tenía algo de arte digital, o más bien de coloreado digital, pero que el dibujo de la forma anatómica está notablemente bueno, y me llamó la atención, y como no estaba tan caro, me lo compré. Y se trata de un cómic que fue publicado, de acuerdo a lo que logré investigar, que no es demasiado lo que logré encontrar, originalmente en España, en una editorial que publica cómics históricos, que se llama Cascaborra Ediciones. Entonces tienen de La Conquista, El Cid, etc. Son libros más bien con afán didáctico. No sé si tienen distribución a nivel escolar, pero supongo que por ahí va la cosa. Y Pigafetta es un nombre que no conozco ni recordaba, pero es un personaje notable porque fue el cronista de Magallanes, como dice la leyenda, aquí el subtítulo de la novela gráfica, es decir, la persona que contó o que llegó, cuando llegaron los sobrevivientes del viaje que circunvaló el mundo por allá por 20 a 23. Es uno de los sobrevivientes, que es un italiano, que escribió lo que él presenció, lo que él atestiguó durante este viaje de 3 años, y que sirve como la base de lo que se conoce históricamente del viaje de Magallanes, y de la, bueno, del acontecido viaje de Magallanes, tratando de encontrar un nuevo paso hacia las Islas de las Especias, a través del ya conocido Estrecho de Magallanes, ubicado en el extremo sur de Chile. El cómic está escrito por Francisco Green y dibujado por Cristian Montes, que también lo encontré como Cristian Montes Lynch. No los conozco como escritor y dibujante de cómics. Francisco Green, encontré su LinkedIn y señala que principalmente es un escritor audiovisual, documentalista, y que ha participado en varios programas de televisión que no conozco, para ser honesto. Y en el caso del dibujante no encontré mucha información, así que lamentablemente no es lo que puedo decir. Pero el cómic tiene una factura técnica muy buena, un color digital bastante bueno. Creo que por ahí hay, no sé, algunas soluciones gráficas para algunos elementos de la historia que a mí no me gustaron tanto, pero se ven bien. Y tiene que ver con mi... ¿Pedantería? Sí, mi pedantería y mi poco agrado por la inserción de fondos digitales, pero a pesar de que aquí están trabajados para integrarse de mejor manera en el estilo gráfico del cómic, es un recurso que no me gusta mucho, pero que está bien usado. O sea, se ve bien, el cómic tiene un muy buen trabajo, un muy buen aspecto visual, entonces es algo que a otras personas puede que no les genere ningún problema. A mí problema no me generó, pero no me termina de agradar. Prefiero, digamos, algo que se vea un poquito más, que sea obra completa del colorista. No sé cómo describirlo bien. Creo que es un tema, una maña mía, una fijación que no me gusta del todo, pero bueno, no es la parte importante de la historia. El cómic trata de hacer, en creo que algo así como 60 páginas, una reducción de esta historia de 3 años, donde pasa por los hitos más importantes del viaje de Magallanes, la muerte de Magallanes, y el viaje que finalmente termina bajo la capitanía de Sebastián Elcano. Entonces es una historia muy bien hecha, muy bien escrita. Tiene los diálogos precisos, el arte es el que se luce más acá, y a pesar de ser un libro, o sea, un cómic con un afán histórico, no te trata de llenar de datos de una manera que pueda ser tediosa la lectura, sino que trata un poco de traspasar tal vez lo que serían las motivaciones de las personas de aquella época, por un lado la económica, por otro lado la sed de aventura, la sed de conocimiento. El mundo estaba creciendo en esa época, que es algo que dejamos de experimentar hace de cada siglo, y por lo tanto el mundo ya es, al ser conocido, entre comillas, deja de tener esa... deja de generar esa atracción para muchas personas. Así que es una edición chilena de este cómic. Como dije, el cómic original es de Cascaborra Ediciones, pero la que tengo yo es la publicación que hizo Arcano Cuarto, que la lanzó este mismo año. Por ahí, por mitad de año, hizo un evento en el que hizo el lanzamiento del cómic, del cual me enteré ahora buscando información sobre la novela gráfica, pero que no supe en su momento. Así que si lo ven por ahí, les interesa este tipo de historia, yo se la recomiendo. La verdad es que está bien bonita la edición, no es muy cara para lo que son los cómics ahora. Esto debe costar, no recuerdo bien, pero me parece que costó algo así como 15.000 pesos, que serían unos $18 para un cómic a todo color, en tapa dura, con muy buen papel, grueso, de buena calidad. Así que yo por lo menos se los recomiendo. Una especie de cuché mate de alto gramaje que se ve muy bien. Sí, mira, busqué acá en México y la forma más fácil de conseguirlo por acá es buscarlo en Buscalibre. Así que es un tomo de pasta dura de 84 páginas y tiene un costo de $432.55. Que sería algo así como unos $22-23, envío incluido. Ok. No suena tan caro, la verdad. Y probablemente por ahí se encuentre en alguna oferta en algún momento. No, esto es una oferta. Okay. Tiene 50% de descuento. Entonces, este es el momento. No, es que ese sitio generalmente es eso. Son cosas que tienen algún precio generalmente por debajo de mercado. Y con los envíos gratis, entonces... Sí, cuando son cosas que no son de aquí, tiende a ser la mejor opción. Cuando quieres buscar cómics españoles o de Sudamérica... ¿Qué edición es la que se vende allá en México, Beto? No se vende acá en México. Dice país de origen, Chile. O sea, te la traen desde Chile. Ok, la versión de Arcano Cuarto. Es la de Arcano Cuarto, sí. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué quieres comentar tú? Pues justamente el día que estamos grabando esto, el martes 3, pues anoche, el día de ayer lunes, se estrenó Star Wars Skeleton Crew, la más reciente serie de televisión de Star Wars en Disney Plus. Que pues esta está claramente dirigida a tratar de rescatar la idea de que Star Wars era una narrativa originalmente dirigida a los niños, y creo que es por ahí por donde va la idea. Y alguien, me acuerdo que lo describía, que era los Goonies conocen Star Wars, y creo que es una descripción bastante acertada, sobre todo considerando el primer episodio. Creo que hay un tema ahí de que el primer episodio es quizás demasiado expositivo. Algunos dicen que demasiado dulce, pero creo que era importante que se entrara en el tono de la historia. En el segundo ya vemos un poquito más de desarrollo. La serie está creada por John Watts, director de cine, que pues, literalmente fue lanzado a la fama por la versión de Spider-Man compartida por Sony y el MCU. Él es uno de los co-creadores de esta serie, y pues tiene lugar más o menos en la misma época que de Mandalorian, ya durante la etapa de la Nueva República, y sigue las aventuras de un grupo de niños que pues por accidente son literalmente dos niños problema, un niño y una niña, y sus mejores amigos, que por su forma de ser y demás, encuentran algo enterrado en medio del bosque, y van a ver qué es lo que encuentran por diferentes razones, ¿no? El protagonista, que por lo menos se siente como el principal en cuanto parte de la serie, es un niño llamado Wim, que es un joven huérfano de madre que vive con su padre, pero su padre no le puede dedicar mucho tiempo porque está siempre ocupado con el trabajo, y es un soñador. Pero en este caso es la clase de soñador que como espectador te dan ganas de poder entrar y darle un zape o ver si hay alguna otra forma de quitarle lo sonso, porque es la clase de soñador que está tan averso a la idea de someterse a la realidad que hace cualquier cantidad de tonterías, y es errores suyos lo que terminan por poner al grupo en la situación que los pone. Él, su mejor amigo, es un niño que tiene un rostro que recuerda elefantes. Muchos por ahí se refieren a él como el niño elefante, que es Neil, se llama el chico es su mejor amigo, pero es alguien bastante más centrado, es alguien que no le molesta jugar con su amigo a que son Jedi o que tienen aventuras, pero pues él sí es más consciente de que tiene que tener cuidado con lo que hace en la escuela, no faltar a sus deberes por el hecho de estar jugando con su amigo y demás. Conocen en la escuela, Grimm conoce a Fern, una niña que es hija de una mujer ambiciosa y aparentemente de clase acomodada, que se rehúsa a hacer lo que la sociedad espera de ella. Es una chica más bien rebelde, que tiene un speeder bike y le gusta correrla por las calles. Ella no toma el transporte público para la escuela, sino que va en su propia moto, y al parecer le gusta participar en carreras que no parecen precisamente legales en este planeta. Y después de que acaban en la oficina del director castigados Fern y Wim, y Wim le comenta a su papá cuando llega a regañarlo porque no se presentó un examen, justamente porque se prende el bosque cuando encontró algo enterrado. Él dice que cree que lo que encontró enterrado es un templo Jedi. La chica, Fern, lo escucha, y al día siguiente, cuando él intenta regresar con su amigo para ver exactamente qué es lo que está enterrado, pues ya está ahí Fern junto con su buena amiga, quien se refiere como KB, nunca dicen cuál es su nombre, y juntos pues siguen tratando de desenterrar, encuentran los controles de una puerta, abren, entran a explorar y siguen pensando que es algún edificio abandonado o alguna instalación tecnológica que se quedó enterrada. Pero después de un par de cosas que hace Wim, justamente por esta tendencia suya a no pensar en sus acciones, pues descubren primero que es una nave, y antes de que se den cuenta, la nave está activada y al parecer tiene un programa automático que la hace despegar y lanzarse al hiperespacio. Así es de que los cuatro niños se pierden, van a dar a un lugar muy alejano de su hogar. Eso es todo lo que ocurre en el primer episodio, y en el segundo ya tenemos un poquito más de desarrollo, ver el tono de por dónde va la historia. En general me parece que es un muy buen inicio para lo que pinta para ser una serie de aventuras, de lo que antes se describe como para todo público. Por eso decía que la descripción de los Goonies conocen a Star Wars es muy apropiada, porque es este grupo de chicos que en su intento de ir en busca de un tesoro o lo que sea, pues se ven involucrados en una gran aventura, ¿no? El tema, si han visto por ahí algunos de los avances, yo tengo la oportunidad de ver estos dos episodios, y pues mientras ellos están pensando en que tienen que hallar el modo de regresar a su hogar, aun si no tienen idea de cómo lo puedan hacer, conocen a un pirata espacial interpretado un pirata espacial que es interpretado por Jude Law, y pues es las aventuras en las que se meten mientras Jude Law está tratando de seguir su propia agenda y con la promesa de que les va a ayudar a los niños a volver a casa. Y otro actor de nombre que aparece en la serie, aunque en realidad no aparece, es Nick Frost, que le da vida a un decrépito y maltratado robot que encuentran a bordo de la nave. Y la verdad es que partió esto con dos episodios. A partir de aquí pues va a ser el esquema normal de liberar un episodio por semana, pero creo que esto puede ser una de esas series que se convierta en una puerta de entrada, a lo mejor para una nueva generación de fans de Star Wars. Tiene ese airecito de aventura que recuerda mucho a las películas de Lamy, las producciones de Steven Spielberg en los años 80 y quizá principios de los 90, esas películas de aventuras de las que, aunque no es de Amblin, los Goonies eran el molde. Creo que va muy, muy por ese lado el tema de lo que quieren hacer. Jude Law le saca jugo a el gran carisma que tiene, entonces creo que la serie puede andar. Se supone que esta primera temporada son 8 episodios que se van estrenando uno por semana para terminar a mediados de enero, pero me parece que la serie parte bien. Creo que es la clase de cosas que está hecha de una forma que le va a molestar a los sospechosos de siempre, porque están haciendo una historia de Star Wars para niños, que es como deberían ser todas, pero pues ya sabemos que hay gente a la que no le sube el agua a la azotea y tiene algunas ideas bastante extrañas al respecto. Pero me parece que la serie está bien realizada, tiene una noción clara de lo que quiere hacer, y pues más allá de que el primer episodio, que aparte es un poquito más largo y tiene que hacer un poquito de exposición para introducir a los personajes principales, me parece que, tomando en cuenta el segundo episodio, creo que la serie puede, puede andar y tener y algunos elementos a su favor para convertirse en un éxito para Marvel. Además de que alguien decía que tiene a su favor lo que al parecer se ha convertido en la regla de oro para cómo le va a los proyectos de Star Wars, ¿no? Si involucras Jedi, le va a ir mal a tu proyecto. Si te olvidas de los Jedi y te alejas lo más probable de ellos, le va a ir muy bien. Entonces, bajo esa premisa, cae del lado correcto de las cosas. Entonces, habrá que ver cómo evoluciona la serie una vez que vayan apareciendo los nuevos episodios. Como el mandaloriano, Beto, mientras más Jedi, menos bueno. Exactamente. Por eso dicen que ese es el parangón, la forma en la que puedes definir. El paradigma. ¿Qué? Con el que se rigen los nuevos proyectos de Star Wars. Involucra a los Skywalker y a los Jedi, le va a ir mal. Se aleja lo más probable de ellos, le va a ir bien. Entonces, bajo esa premisa, está del lado correcto de la ecuación. Entonces, yo asumo que le va a ir bien, por lo menos dentro de cierto sector del público. Yo creo que para niños, adolescentes y aquellos que entendemos que Star Wars era un proyecto para niños y que las historias que pueda disfrutar gente de cualquier edad son las que mejor funcionan en este universo, creo que le va a ir muy bien. Total, si no les gustan las cosas que tienen este airecito de ser inclusivos y que lo pueda ver una familia entera, espérense unos meses, ya se viene la segunda temporada de Andor. Ya, ahí podrán ver algo poquito más adulto dentro de este mundo de Star Wars, pero en general me parece un inicio sólido. El primer episodio no me hizo tan feliz por la forma en la que se ha estructurado, entiendo por qué es así, pero el segundo me hace pensar que sí va a poder explotar la idea de tener aventuras en este mundo de una forma que hace un rato que no vemos, que es justamente pensando en entretener a la familia entera, más allá de algunos de los proyectos de animación y las cosas orientadas a niños pequeños que hemos visto en el último par de años. Creo que ese es el primer proyecto que se orienta más o menos a tratar de rescatar ese espíritu de aventura que de repente se nos olvida que fue de donde nació Star Wars. Sí. Ah, sí, Beto, yo pensé que era sobre discusiones políticas en el Imperio Romano. Puedes hacer cosas de eso dentro de este mundo. Que estaba leyendo en la semana de entrevista con Jude Law y era lo que decía, que era lo que él encontraba atractivo de esto, porque decía que realmente hablar de Star Wars era hablar de un universo entero de posibilidades y un marco en el que podías hacer cualquier cosa. Dice, te puedes permitir hacer discusiones políticas como es Andor, o puedes hacer algo completamente divertido y que sean aventuras para toda la familia. Entonces, dice, para mí, cuando me ofrecieron el papel, fue algo que me llamó mucho la atención. Además, mencioné que la serie fue co-creada por John Watts. Dentro del elenco o personal con el que se rodeó, hay mucha gente con experiencia en cine, entonces sí, creo que eso también es importante. El primer episodio lo dirige John Watts, el segundo y el tercero son dirigidos por David Lowry, que es un director de cine aclamado, talentosísimo. Aquí creo que comentamos un poquito de Green Knight, pero es también el director del remake de Peter's Dragon y A Ghost Story. Es un director que a mí me gusta mucho su trabajo, y como mencioné, me gustó mucho más el segundo episodio de la serie. Por ahí en los siguientes episodios, recuerdo que vi que estaba el nombre de Daniels, esta pareja de directores que de repente causaron furor alrededor del mundo con Everything, Everywhere, All the Time. Está también por ahí Everything, Everywhere, All at Once. All at Once, perdón. Sí, que son Daniel Kwan y Danny Schneider, que firman en conjunto como Daniels. Está también por ahí, estaba en la lista Bryce Dallas Howard, que ya dirigió también por ahí un par de episodios de The Mandalorian. Uh-huh. Y si no mal recuerdo, el último episodio también lo va a dirigir John Watts. Y de ahí por ahí un par de nombres más, pero por lo menos nombres así de director de cine, aparte de John Watts, pues están David Lowry, Daniels, y con experiencia de televisión Bryce Dallas Howard. Pero la verdad es que, insisto, el primer episodio se siente un poquito lento, porque hay mucha exposición, pero dentro de todo creo que hace un sólido trabajo planteándote la situación y presentando los personajes. El segundo ya se siente un poquito más como la idea de lo que va a ser esta serie de aventuras de 8 episodios que concluirá esta primera temporada a mediados de enero. Ok. ¿Qué más se estrenó esta semana en Disney, Beto? Creo que escuché alguna otra cosa. ¿No había algo de Marvel también? Según yo, no. Ok. Voy a tratar de ver Skeleton Crew porque recién me enteré hoy día cuando volví a mi casa que se había estrenado esta semana. Sí, digo que se estrenó ayer. Sí, justamente eso leí. Ayer estaba viendo el partido americano y estaba encargado trabajando, entonces los vi hasta hoy temprano, pero sí creo que es un buen comienzo para esto. Y a lo mejor lo que viste por ahí es que esta semana, pero no sé si es el jueves o el viernes, se estrena Creature Commandos. Cierto, sí. El 4 creo que leí que era. Probablemente solo. es decir, mañana. El 4 sería mañana. Si no, no lo considero el 4 o el 5, pero... Pero bueno, ya está también a punto de estrenarse. Y esa levantaron rápido el embargo de las críticas. Todas las críticas alrededor de Creature Commando son positivas. Entonces, parece que también le va a ir bastante bien. Ok. Qué bueno. Me agrada que aparezcan cosas que supuestamente me van a gustar. De todo vamos a ver si es así, pero lo más probable es que sí. Mira, el encabezado más común que he visto en las líneas de Creature Commando es gran inicio para el universo DC de James Gunn. Sí, bueno, ojalá. Me reservaré mi opinión para cuando haya visto la película, que supongo que la comentaremos probablemente la próxima semana. ¿Cuál película? Bueno, lo de Creature Command, como sea, serie, película, lo que sea. Es una serie. Ok. ¿Qué más tienes para comentar, Beto? A mí no me queda nada más. Y montones de cosas inconclusas que entonces yo creo que serán para otra. Además de que estamos cruzando la línea de la hora y media. Sí, yo también tengo cosas a medias porque empecé a ver Alex Cross, pero no he terminado de ver la temporada todavía. No sé si terminó de exhibirse. Vi el primer episodio nada más. Como comenté la semana pasada, no he avanzado más con Tribody Problem. No he tenido tiempo porque no estuve en mi casa el fin de semana. Y creo que lo otro que he visto ha sido fútbol, Beto, que me agrada esta racha que está por la que está pasando Manchester City. Espero que se mantenga el resto de la temporada. No lo sé, yo no lo sigo. Nada más sé que hay gente muy divertida con las conferencias de prensa de Pep Guardiola. Sí, sí, el hecho de que sea un tipo tan obsesivo y metódico y no le estén saliendo las cosas ha desatado su lado autodestructivo. Entonces, el otro día en un partido de la Champions con el Feyenoord iban ganando 3-0 y en los últimos 15 minutos del partido le empataron a 3 con errores terribles de la defensa de Manchester City, que la verdad es que bien poco comunes para ese equipo. Entonces después del primero se rascó con tanta fuerza la cabeza que se rompió la nariz, se hizo un corte en la nariz, y después de que entró con el equipo a conversar después de que terminó el partido le hicieron una entrevista fuera del túnel y estaba completamente arañado por todos lados y contó que había sido el mismo. Pero así como que hubiese peleado con no sé, le hubiese puesto el gorro a su esposa y le hubiesen tratado de cortar la cabeza, algo por el estilo, porque está completamente arañada la frente y la parte superior de la cabeza, con un corte en la nariz sangrando, y era él que de la desesperación que le generó el partido se terminó haciendo daño en la cara. Y después de eso perdió la semana, bueno, este domingo que pasó, perdió con el Liverpool 2-0 en un partido inapelablemente. Ganó Liverpool, Beto, jugó muchísimo mejor. Pero no es mucho decir, creo que la falta de Rodri a Manchester City le duele demasiado, incluso más que la de Bruyne. Es el momento para que Liverpool y el resto de los equipos que quieran pasar al City ganen todos los puntos que puedan, porque una vez que vuelva ese jugador y se ordene el equipo, es muy probable que vuelvan a ser la máquina de ganar y golear que han sido los últimos años. Mira, respecto a eso último, me das oportunidad de utilizar una cita que no siempre puedo hacer. Okay. No tengo idea de lo que acabas de decir. Conozco todas las palabras, pero jamás las había escuchado en ese orden y no tengo idea de qué estés hablando. Muy bien. Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Si desean unirse a nuestro Patreon, convertirse en patrocinadores y aportar con su dinero la causa de Comicverso, que es la causa de que nosotros tengamos dinero, lo pueden hacer ingresando a patreon.com/comicverso, donde podrán acceder a nuestros especiales mensuales. Como lo mencionó Beto, el último se lo dedicamos al documental sobre la vida de, o sea, sobre la obra de Mike Mignola. Y sobre su carrera. Y también pueden acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast. Estamos tratando de iniciar una nueva modalidad donde vamos a tratar de poner el acceso exclusivo al episodio por un periodo un poco más largo que 24 horas, pero está en marcha blanca. Veremos qué tal funciona. Sí, la idea es que cada episodio aparecerá en las plataformas tradicionales y libres los días lunes y vamos a tratar de que el episodio aparezca de forma adelantada para los patrocinadores entre el viernes y el sábado. Sí, para que tengan un periodo exclusivo más largo y por lo tanto se motiven a aportarse si lo desean. Y por supuesto también están los minisodios disponibles exclusivos para nuestros patrocinadores superiores, que son aquellos que donan $5 o más, un mes o más, por el periodo que ustedes prefieran. Sí, si nuestro plan funciona, podrán escuchar Comicverso durante el fin de semana y presúmenle a los demás. ¡Ja, ja! Yo ya lo escuché y tú te tienes que esperar hasta el lunes. Yo ya estoy comentando en Discord, tú no sabes de qué estoy hablando. Además, puede que eso nos dé la oportunidad de que quienes lo escuchen de forma anticipada puedan hacer sus preguntas y entre lunes y martes para tener más material que comentar en el siguiente episodio. Así es. Si desean unirse a nuestro Discord, lo pueden hacer ingresando a bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. Es muy sencillo, la cantidad de personas que participan no es tan grande ni tan vehemente ni tan participativa como para que los vaya a abrumar ese Discord, así que denle la oportunidad, pueden usarlo para comentar en mayor profundidad algún episodio o para dejar sus preguntas como ustedes prefieran. O iniciar conversaciones ya sea con nosotros o con otros escuchas. Sí, donde probablemente yo meteré la cuchara para decir algo, aunque no venga el caso. También tenemos nuestra cuenta de Blue Sky, donde estamos tratando de dirigir nuestra participación en redes sociales. Búsquenos ahí como Comicverso. Y eso, también estamos en Spotify. Si están en Spotify, si nos escuchan en Spotify, por favor déjenos una nota. Tenemos un puntaje perfecto hasta ahora, así que les agradecemos muchísimo sus puntuaciones y esperamos que quienes no nos hayan dedicado todavía un comentario, una pregunta o una puntuación, lo hagan, se animen y participen en Comicverso. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? Bueno, en redes sociales, en donde estoy activo ya de forma casi exclusiva es en Blue Sky. Todavía está abierta mi cuenta en Twitter, pero pues no servirá más que para retuitear los anuncios de Comicverso o tal vez promover con nosotros que de todos modos ya sabemos que ahí el sitio, pues el algoritmo, si tú pones un enlace, tiende a enterrar lo que publiques, entonces no sé qué tanto sirva, pero seguiremos por allá también recabando todas preguntas y dejan cosas por ahí con Comicverso Responde, pues por ahí las podemos ir recopilando. Recuerden que ese mismo hashtag lo pueden utilizar en Blue Sky para dejar por allá sus preguntas, si no están en nuestro disco. En Blue Sky estoy como Albion2112, mismo nick que tengo en otras redes sociales. Y aparte de eso tengo un blog que está en hogueralasnecesidades.blogspot.com, una página de Patreon que está en patreon.com/guiaficcionauta, guiaficcionauta todo de corrido y con X. Y acabo de revivir lo que era mi lista de correos, que el texto con el que revives justamente algunos consejos y comentarios acerca de por qué conviene migrarse a Blue Sky y qué hay que hacer si llegas ahí desde Twitter. Cómo poder iniciar tu experiencia en esta nueva red social de una mejor manera. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. With two brand new lovers rolling in the covers, everybody wants some strange. We all know somebody gonna tell. heaven with all her glory. Salvation's here, and we all know.